carta voy a escribir y quisiera no llorar, pues recuerdo cosas de ti que jamás podré olvidar. Una cosa quiero de ti, mi amor. Regreses a casa junto a mí. Piensa un poco en el pasado y recuerda todo aquello. Esas cosas, esos sueños que jamás se irán de mí. Una cosa quiero de ti, mi amor, oh yeah, mi amor, que regreses a casa junto a mí. Mira, no sé qué motivos habrás tenido para dejarme. Quizá yo me haya portado mal. Pero por favor, vuelve ahora conmigo, pues necesito tenerte otra vez junto a mí. Piensa un poco en el pasado y recuerda todo aquello. Esas cosas, esos sueños que jamás se irán de mí. Una cosa quiero de ti.